perdí el control. No sé qué será mañana. Si se me fueron las semanas. Hasta que salga el sol. Voy a intentarlo con ganas, como si no me importara. Ando un poco perdida, se me se no encuentro la luz. Yo no sé qué decirte, pero pues ven a mi club. Esta es mi fiesta, yo con mis amigos prendiendo un blunt. Yo no sé lo que quieres, pero llama mi atención. Pasa el tiempo y sigo en esta city. Noche de la que tú no te acuerdas. La droga me coloca. No puede ser que yo esté con otra. Qué vida loca. Ella me mira y no me toca. Ya perdí el control. No sé qué será mañana. Se me fueron las semanas. Hasta que salga el sol. Voy a intentarlo con ganas, como si no me importara. Ya perdí el control. No sé qué será mañana. Se me fueron las semanas. Cuántos dicen que no soy la indicada pa' mí. A mí no me importa lo que yo puedan decir. Mami, juro que te quiero hasta el hueso, como si solo viviera pa' eso. Son verdad todas las cosas que te prometí. Todos esos errores los voy a corregir. Estoy ganándome el peso, un peso. De la trampa salí leso, yes sir. Y hace cuánto que no paro de pensarte. Y la distancia que no me deja acercarme. Esa baby me tiene despierto tan tarde. Tengo el DM lleno este que ya perdí el control. No sé qué será mañana. Si se me fueron las semanas. Hasta que salga el sol. Voy a intentarlo con ganas, como si no me importara. Duquito en el glaciar, mi amor.